cigarrillo electrónico, linternita de chupar, del canuto antagónico, fumar va a electrocutar. Cigarrillo electrónico ha llegado peripuesto, del el gobierno eufórico colocará un nuevo impuesto. Cilindrín electrizante que en vez de humo echa vapor. Fumar ya no es elegante después de hacer el amor. Sin ceniceros la mesa, sin fuego nuestro futuro. Si toso, denuncio a Endesa con el chándal de Maduro. Nuevos tiempos de consumo, mi polla tiene sillín. Lo próximo, yo presumo, es vetar el botellín. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Ágora Sol Radio, bienvenidos a Bipartidos de Risa, un programa que cada semana trata de hacerte reír de las mismas cosas que diariamente te hacen llorar. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente. Bueno, pues eso, bienvenidos a Bipartidos de Risa, un programa hecho por gente que se complica la vida, porque no complicarse la vida es apenas sobrevivir. Bienvenido, Fernando Moraño. Bien hallado. ¿Cómo es estás? Un placer estar entre vosotros, semidesnudo y untado en aceite. Fenomenal. Como siempre, por otro lado. El otro protagonista de esta hermosa pesadilla es Richard Salamanca. ¿Qué tal, Richard? Llámalo el otro solamente. Llámame el otro, la segunda parte. ¿Qué tal, Kikín? Bien, ¿sí? muy bien, muy contento de que me hayáis invitado otra vez. Hoy vienes aquí muy bien acompañado, mejor sí, que nunca. Sí, yo vengo con Jimena, sí. Aquí, Jimena. Sí. Luego la veréis. Jimena, siete letras, nombre de dama. Exactamente, bienvenidos, hoy estamos aquí desde el campo de la cebada porque hace ya 3 años del 15M y estamos de celebración. Aquello que son los indignados después de 3 años se ha convertido en el seguimos hasta las pelotas. Exactamente. Bueno, estamos en el centro neurálgico, ¿no? Ahora mismo de este evento conmemorativo, ¿no? Estamos en el campo de la cebada, concretamente, pero podemos llamarlo centro neurálgico. No confundir el campo de la cebada con el solar donde toma el sol Montserrat Caballé. Exactamente. ¿Vale? Exactamente. Bueno, aunque hace un momento hemos visto una cebada muy interesante. Estaba tomando el sol, en efecto. Sí. Bueno, chicos, vamos al ajo. Podíamos hablar del pasado, pero no tenemos memoria. Podíamos hablar del futuro, pero lo vemos muy negro, así que vamos a hablar de la actualidad. Chicos, en vuestras manos. Comenzamos. Bueno, pues el otro día, la semana pasada, fue el debate entre el ex ministro, ¿no?, de Agricultura, Arias Cañete, y Elena Valenciano, ¿no?, La ex política futura del Partido Socialista, ¿no? Fue un debate que acabó empate a cero. Los dos salieron a defender, no quisieron. Ninguno quiso atacar arriba. Hubo juego de ataque. Bueno, no, ya sabes que Cañete no quiso porque era pobre valenciano. Efectivamente. Tuvo la desgracia materna de haber nacido mujer. Intentaron operarla a los 5 años, pero desgraciadamente salió mala operación y salió socialista. Bueno, Arias Cañete efectivamente manifestó que fue condescendiente en el debate, claro, por la condición femenina de Elena Valenciano. Yo pienso sinceramente que esto no nos debería de haber sorprendido, ¿no? No debería sorprendernos porque Cañete pertenece al PP, antigua Alianza Popular, AP, ¿no? Una aplicación, ¿no?, que se descargó la dictadura. Entonces creo que no forma parte de su ideario la igualdad. Por tanto, no nos debería sorprender esto, ¿no? No, en absoluto. En todo caso, ya sabéis que Arias Cañete, también conocido como el ministro Regordete, ¿no? No sé si habéis visto el cartel de Arias Cañete en azul, del Partido Popular, que parece como el primer ministro pitufo de la historia. ¿Ves? Yo creo que si votas a Cañete, pitufarás lo pitufo. Esto es un post que puso el otro día el Awens, antiguo colaborador nuestro. Yo creo que Cañete, cuando dijo que no quería humillar a su rival, es que él se debió pensar que el debate iba a consistir en ver quién comía más yogures. Entonces no se dio cuenta este hombre. ¿Vale? No, he visto algunos posts de alguna chica que decía: no vuelvo a comerme un yogur caducado en mi puta vida. Después de los comentarios. Bueno, pues creo que ya ha dado el aldabonazo de salida a esta pseudo campaña electoral en la que, bueno, pues ha puesto un poquito de color, ¿no? Los tambores que pueden escuchar de fondo es una secta caníbal de hippies. de hippies neomallorquinos están cocinando a Cañete y dando de comer a los necesitados. Sí, en este momento podemos ver a Cañete dentro de una olla enorme y están danzando a su alrededor. Cañete parece que se lo está pasando bien, ¿eh? Sí, sí. Esta canción se titula Oda al barrio Salamanca. Pero bueno, ¿qué más tienes de actualidad, Ferdinando? Bueno, pues sabéis que lo que está, digamos, tomando el pulso de la actualidad durante los últimos días son los sucesos que se están dando en la franja entre Ucrania y Rusia, la franja ucraniana, la revuelta ucraniana, ¿no? Yo la revuelta ucraniana la puedo comparar con un revuelto de estómago que tengo actualmente, pero ya sabéis que en Ucrania han paralizado los edificios oficiales. Algo que solo pasa en España cuando almuerzan los funcionarios. Es una espectacular. O sea, que en Ucrania están de desayuno largo, ¿no? Están haciendo un gran desayuno. Se han visto grandes escenas bélicas en la cual la resistencia se enfrentaba contra el gobierno ucraniano utilizando excavadoras. Que yo pienso, coño, con todo el material y los obreros desempleados que hay de la burbuja inmobiliaria, podíamos montar un ejército ñapa y liar un pitote de la hostia, ¿sabes? Me siento ahora mismo, Fernando, como Manolo Lama y González, ¿no? Paco González, retransmitiendo el Mundial este de Sudáfrica con la... Manolo Lama entra aquí y pide que lo desparasiten luego, con lo señorito que es, vamos. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, en fin, lo de Crimea va para largo, ahora... Hombre, tanto... referéndum en Crimea, ya sabéis que es la última película de Polanski, ¿no? Referéndum en Crimea, efectivamente. Hombre, lo que no podemos evitar es que, claro, lo de Putin ha salido mal, pero ya viene de la antigua dinastía In, que ha gobernado en Rusia durante años, ¿no? Putin, Stalin, Rasputin... Generalmente, la dinastía In, Dinastía In podría parecer un programa. Sí, la dinastía, bueno, Rasputín, conocido porque era todo, como porque era una sirena, ¿no? Era todo cola. Pero bueno, sí. En cualquier caso, no sé si tienes algo más de actualidad. No, decir que lo que pasa con Putin es que hacer negocios con cierto tipo de personas suele salir mal. Y que tener alianzas con Putin es más peligroso que llevar a Steven Seagal a Mira quién baila, ¿no? Eso es evidente. Bueno, Kikin, tú eres el conductor de este Mare Magnum, ¿qué está haciendo este programa? Sí, bueno, en este momento tenemos una invitada, porque tenemos una información que proporcionar vale. A toda la gente que está por aquí alrededor. En este momento queremos que nos cuenten cuáles son los talleres y actividades y cosas que están haciendo convocar a la gente aquí en el campo de la cebada. Y me han hecho unas anotaciones, pero yo soy extraordinariamente torpe y estoy convencido de que nadie mejor que tú lo va a comunicar. Así que si eres tan amable, escuchamos tu dulce voz. El poder de nuestro grupo mediático. A ver, soy Tania del grupo motor de aquí de las jornadas y de 5:30 a 7 empiezan los talleres en la zona de proyección Legal Sol, en la zona de entremedias entre la proyección y las presentaciones está Carta por la Democracia, en la zona de las presentaciones La deriva del racismo por Europa, en la zona del jardín a la derecha, a la esquina de la derecha, Sanidad Pública. Y los conciertos en la zona principal empiezan a partir de las 6. Fenomenal, Tania, pues muchísimas gracias. ¿Nos puedes confirmar la asistencia de Mocedades? Por favor. ¿Van a venir Mocedades? Sí, no. Sí, van a venir. ¿Con su cantinero de Cuba? Cantinero de Cuba. No sé, pero Jimena me preguntaba hace un rato, dice, ¿te imaginas que viene Rajoy? ¿De sí. verdad? ¿Os imagináis que pasara Rajoy por aquí? ¿Qué pasaría, sí. Fernando? ¿Cómo lo veis? Pues bueno, podría hacer un concierto que sería Rajoy y las conservadas, ¿sabes? Rajoy es este hombre que tiene la lengua de la talla XL y la boca de la talla S. Por eso habla de esta forma, ¿vale? No, pero vamos, es sorprendente. Bueno, pues vamos adelante. Pero Rajoy en Mocedades tiene sitio, ¿eh? Hombre, se parece al marido de la otra, de Amaya. Exactamente. Mi madre está en paro, mi padre está en paro, mi tío está en paro, mi tía está en paro, mi primo está en paro, mi vecino está en paro, mi abuelo está en paro, mi osito está en paro. Los que tenemos hijos, mi gato está en paro. Tenemos la idea de no cometer con ellos los mismos errores que cometieron nuestros padres con nosotros. Mi madrina, hijo mío, no estudies, aprende a pinchar. ¿Dónde vas con esa pinta? Ponte un piercing ahora mismo. Mi profe está en Hija mía, te he dicho que te pongas una falda más corta, joder, que vas a una entrevista de trabajo. No queremos cometer los mismos errores. Sí queremos que aprendan a nadar, pero no los tiramos al río. Los apuntamos a un curso impartido por alguien que aprendió a nadar por cojones cuando tuvo que volver a la orilla por sus propios medios. Es bueno que nuestros hijos aprendan con suavidad a enfrentarse al mundo brutal que le dejamos en herencia. Nuestra conciencia nunca podrá estar en paro. All right. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, de verdad. Extraordinario. Lo que es la familia Kikín es que cada día me fascinan más, ¿eh? Dos generaciones de Fernández. Dos Fernández unidos. Dándole al castellano mucho más de lo que se merece. Por un bien común. Yo no sé qué pasa, que cada vez que hablamos tú y yo, Fernando, empiezan a sonar los bongos, tío. ¡A venga los tambores, coño! ¡Respetamos el descanso de los vecinos! Este es un caos acojonante. Esto es un auténtico misterio. Esto es como actuar en las fiestas de un pueblo de Almería. No, yo empiezo a sentirme un poco como los primeros españoles que llegaron a Latinoamérica. Sí, hacer un programa de radio. Sí. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Sí, me acuerdo, era el tatarabuelo de Gemma Nierga, sí. que fue de los primeros conquistadores. Fue ahí. Qué absurdo todo, qué absurdo, de Gemma verdad. Gemma Nierga, que al revés es mierda negra. Qué absurdo esto, qué absurdo Richard, qué absurdo Fernando. Si te quitas los auriculares, suena menos. Sí, claro. Parece que estamos dentro del corazón de un enfarlopao, ¿eh? Sí, estoy en sístole y tú en diástole. Y yo en móstole. Y tú en móstole. Bueno, vamos con la siguiente. Seguimos con este mundo absurdo, difícil de comprender, igual que es difícil de comprender cuando empieza a llover y alguien empieza a correr. ¿A dónde vas? Si allí delante también llueve, te vas a llevar, como dice Richard, lo de aquí y lo de allí. Miles de comportamientos estúpidos del ser humano, como la autoproclamación como líder merecedor del poder porque sí, que es una de las más absurdas. Nos pasamos la vida intentando encontrar excusas para hacer lo que nos da la gana y ser el más chulo del pueblo. Echamos la culpa a Dios, a las religiones, a los reglamentos, a leyendas inventadas para estar jodiendo al prójimo con moralinas y códigos éticos. Y por eso Fernando Moraño se sube a la nave del monasterio para poner las cosas en su sitio. Es el perro cancerbero de las puertas del infierno. Hoy, bueno, en la nave del monasterio, los Hare Krishna. Hare Hare Hare Hare Hare Krishna Hare. Bueno, hablemos de los Hare Krishnas, también conocidos de manera internacional como ISKCON, acrónimo de International Society for Krishna Consciousness. ISKCON, como ya sabéis, viene de la canción funky de tal de In the Night ISKCON. Los Hare Krishna, ya conocidos por todos por ser una especie de bombona de butano empapada en LSD, es una religión fundada por el gran líder espiritual Bhaktivedanta Swami. Este señor, que en Estados Unidos creó este movimiento de origen hinduista, cuyo fondo, origen de todo, es la repetición constante de un mantra que dice Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare, Hare Hare. Tienen menos repertorio que María José y su acordeón. Y ya sabéis que este mantra... ¿Esto al español qué significa, Fernando? Esto significa vendo por fiesta. Pero lo podemos averiguar, ¿no? Yo, a la luz de la creación de esta religión, he creado mi propio, digamos, tótem hinduista, mi propia religión hinduista, y para ello he creado un nuevo mantra hinduista que es el hindurainismo, dios de la alta montaña, dios de la crono y de la lluvia. Con todos ustedes el nuevo mantra que dice así: Indurain, Indurain, Indurain, Indurain, Indurain, Indurain, and the single Indurain. Con esto espero llevarme de calle a un montón de gente. Además, y lo bueno que tiene, Fernando, esta nueva religión, el hindurainismo, es que te regalan un tercer huevo, como a todos los ciclistas. Eres tristicular. Bueno, tenemos que sumar a los tambores a un viento huracanado. La verdad que yo he trabajado en lomos de tiburones más cómodos que sí, estos, ¿eh? Pero hombre, hombre, es la emoción del directo, que se ve aquí que estamos rodeados de gente. Yo soy más de cazón en adobo que de lomo de tiburón. Pero bueno, los Hare Krishnas, pues por ejemplo, adoran a Vishnu, ¿no? Y Vishnu es una de las formas de las apariciones. Bueno, Krishna digamos que es como la versión perfecta de Vishnu, ¿no? Ellos pueden amar a Krishna como padres, como hermanos, como hijos, como novios, ¿eh? Qué pena que el sexo no esté permitido en esta religión, porque entonces podrías decir, Krishna es mío y me lo follo cuando quiero. Pero en ese sentido, no, pues se han reprimido un poco, ¿no? Ellos pues hablan mucho del despertar de sus espíritus, ¿no? Y hablan de que el líder, Brahmapandra, en este gran punto, simpatía Rastabounding. Sympathy as Rastabounding. Sí, ya lo decía Rafael en su versión de Aquarius. Sympathy as Rastabounding. Parece el Aquarius de Rafael. Claro, es que es eso. Sympathy as Rastabounding. Tarantang, Arbiri, Understanding. Pues dijo que pues, en principio se reencarnó en persona, luego ya se cansó, empezó a reencarnarse por Skype o por puro fax, ¿no? Yo, como he defendido muchas veces, creo que Dios se ha reencarnado en las croquetas de mi madre y nada más. Es divino. Divinas, tú las has probado. ¿Las de jamón o las de pollo? Las de pollo, me parecen maravillosas, sí. Yo no las he probado y me siento ahora mismo muy distanciado, sinceramente. Bueno, hace unas de avestruz. ¿Avestruz? Oh, madre mata a avestruces con la mirada. Y mira que la avestruz es muy de que no mira a la cara cuando sí, le hablas. Cañete tiene una habilidad parecida. Sí. Sí, sí. Lo hace con jirafas y toros. Sí. Es más de mamífero rumiante. Sí. Una sabes, vaca, como una sabes, vaca burra, es, ¿no? Es un señor con ganaderías poderosas y entiende de esto. Sí. Se comunica muy bien con los animales. No, es un gran comunicador, ¿eh? Bueno, en todo caso, ya sabéis que está un poco metido en el movimiento hippie, ¿no? El krishnaísmo tuvo mucho éxito en el movimiento hippie y, en cierto modo, destruyeron de parte del movimiento hippie y acabaron con el rollo de la libertad sexual, ¿no? En ese sentido, ellos no son muy dados a este tipo de cosas. Luego tienen otras especialidades. Por ejemplo, está prohibida en su alimentación la cebolla, el ajo y los hongos. ¿Sabes? Claro, pero ¿te has dado cuenta que todo repite? Claro, para que no se le respeta el mantra. Solo quieren que se le repita, claro. Exactamente. Es normal, claro. Si no, lo dirían una vez y ya. Oye, ya algo de postre y con esto hemos terminado. Pero claro, con esa alimentación es normal que los pobres... Luego tampoco permiten, según ellos, lo que dicen es especular. No permiten a la gente pensar en cosas que no sean Krishna. O sea, cualquier desarrollo del pensamiento o duda que se genere, pues ellos lo ven como una traición. Por lo cual podemos decir que la reencarnación definitiva de Krishna es Fernández Díaz, ¿no? Porque es un poco ley mordaza, ¿no? Bueno, yo no diría definitiva, ¿eh? Le quedan un par de vueltas. Le quedan un par de vueltas. Sí. Bueno, en todo caso, para los hippies reconvertidos, curiosamente, ellos, aparte de la adoración a Krishna, permiten la adoración de una gran piedra negra, ¿sabes? ¿Sí? Y como en esta religión no se permite drogarse, creo que es un sustitutivo del hachís, ¿sabes? Sí. Y así sí, van un poco desarrollando y liberándose, ¿no? La vestimenta habitual es el dhotis, ¿no? Que es un traje generalmente de diferentes colores. Yo siempre iban de blanco, ¿no? De blanco iban, ¿no, Fer? De blanco o de naranja, dependiendo de la calidad y la cualidad que tengan, ¿no? Como ya he dicho antes, son muy dados al celibato, ¿eh? Ya sabéis que el celibato es con lo que los árbitros pitan las faltas y los penaltis en el mundo del fútbol. Yo creí que era un grupo de música árabe, celibato. Celibato, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es que consideran a los científicos como diablos, ¿no? Consideran que los científicos están destruyendo el mundo y llevándolo hacia lo material, ¿no? Por lo cual, aquellos que aprecien los valores positivos en Punset, que sepan que han caído en sus redes y son almas tristes que no tienen la gracia divina de esta secta de buen rollo. Resulta igual de ridícula en formas y fondo, pero bueno, hace un pan de molde cojonudo. Las cosas como... Bueno, vale. Como pueden ver de fondo, estamos escuchando a Krishna cagándose en mi puta madre. Intentando plantear una manifestación en Sol o en la Plaza Mayor, no lo tiene todavía claro. En Sol, al final, que vengan a mi casa en Rellano. Por tanto... Hacía tiempo que no hacía yo algo tan difícil, ¿eh? Sí, la verdad. Es el bolo más chungo de nuestra vida, tío. Menos mal que no hay que cobrar luego. Falta que verás cuando empiecen los del concierto con la batería, que están ahí a puntito. Falta que suelten halcones y que nos saquen los ojos. Saca el cacharrito. Creo que los de la Darbuca están justo debajo de nosotros. O sea, hemos elegido el sitio idóneo. Bueno, según ellos, los planetas flotan en el universo y el hombre los está destruyendo, de manera que cuando hacemos agujeros en la Tierra... estamos acabando con la gravedad del planeta, y cuando eso pase, los planetas caerán en Garbhodaka, que es un mar de decadencia que hay debajo. Sí, yo he estado. ¿Está en Garbhodaka? Sí, está muy bien. En junio, la primera parte del verano es muy agradable. Luego ya está petado. ¿Pero no tiene un agua muy brava? No, depende del día. Ahí levante o poniente, pero vamos, que normalmente, pues, si sopla levante, como está un poquito más resguardado, no hay problema. No hay. Hombre, pero estar ahí y saber que en cualquier momento te puede caer un anillo de Saturno... Hombre, claro. Tiene su aquel, pero oye, es que es lo que tiene. Tienes que saber dónde te metes también, ¿no? No puedes ir a lo loco. O que venga el cometa Halley, que va a su bola, ¿eh? Sí, pero él es más de agosto. Él suele ir en agosto. Mira, se ha ido la escaleta, se ha volado. La toma por culo, freestyle. La he pillado ya por segunda vez, ¿eh? Señoras y señores, acaba de saltar, porque no sé si le hemos explicado, estamos en una especie de zona alto, hay como un andamio, erógena, y nosotros estamos en la parte de arriba, de modo que la parte de abajo está hueca, la gente transita, pero en este momento han dejado de transitar porque ha llegado una batucada, se ha instalado debajo y nosotros están tocando, ¿no? Sí. No obstante... Ahí me están retumbando los huevos contra la garganta. Sí. Pero es que si te quitan los cascos no hay tanto ruido. Es que... Claro, somos nosotros, sí. Somos nosotros que tenemos el tímpano dilatado ya. Yo tengo la sensación de estar retransmitiendo el programa en una pesadilla genérica de tomar roncero después de cuatro pacharanes. Bueno, Fernando, ¿alguna cosa más que apuntar acerca de Krishna? No, ya para decir que ellos no están a favor de la violencia, como podemos imaginar. Y bueno, pues que ya sabéis que la espiritualidad santa es positiva, y que aquellos que parecen felices tocando la pandereta y haciendo el imbécil, luego hacen como todos y nos obligan a reprimirnos en nuestros instintos más fundamentales, como es la sexualidad y la capacidad crítica, ¿no? Muy bien. Oye, pues ha sido muy entrañable, de verdad, gracias, Fernando Moraño. Me alegro profundamente de haber llegado al final de esta sección. Sí, te has empeñado un poquito y, bueno, pues que es que no, pues siempre está el punto honor, que se te valora y se te agradece. Vamos a pasar a la siguiente sección, ¿verdad, César? Que es Estados Alterados de América. ¡Vamos allá! Sí, señores, Bipartidos nos brinda a continuación la oportunidad de despotricar un poquito contra el glorioso imperio. Estados Alterados de América, porque más vale un cocido que 10 perritos calientes. Cuando aquel vaquero de Arkansas vio caer del cielo ranas, se sintió feliz de pertenecer a un estado en el que todo era posible: los Estados Unidos de América. Porque España no está preparada para el mal tiempo. Aquí, cuando caen cuatro gotas, se desborda la M30, despertando la envidia del Manzanares. Tampoco podemos olvidar que el Manzanares es a los ríos lo que Germán Terch al periodismo, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, hace tiempo de verdad. De hecho, allí todas las navidades la nieve no falta a su cita, ¿no? Porque una Navidad sin nieve es una Semana Santa, ¿no? En San Francisco, sin ir más lejos, cualquier persona sabe cuándo comienza la temporada de huracanes. Si eso se lo preguntas a un español, te dirá que el único día en que puede haber un huracán es el primer día de rebajas. En Nueva Orleans padecieron hace pocos años el huracán Katrina, por no hablar de los hermanos pequeños de los huracanes, las tormentas tropicales. Aquí en España, lo más parecido que hemos tenido a una tormenta tropical fue Regina dos Santos. Desde luego, si Zeus, el dios de dioses, es el padre de todas las tormentas, nuestro equivalente en cuanto a hijos es Julio Iglesias, ¿no? Mención aparte merecen los nombres de dichos fenómenos atmosféricos, ¿no? El huracán Katrina, el Sandy, el Wendy. Quizá habría que revisar en qué se gastan el dinero de las dietas los científicos que eligen los nombres, ¿no? en Estados Unidos, incluso si te pillan borracho, te puede caer un buen chaparrón, ¿no? Aquí, sin embargo, no pasamos de los chubascos moderados. Para los americanos, chubascos moderados son dos etarras de centro-derecha. Bueno, conclusión. El único huracán que hemos tenido en España ha sido el huracán Franco, ¿no? Y hubiésemos preferido, sin duda, a Regina dos Santos. Según el progre de Alberto, el feto debe salir. Ya sea deformado o muerto, españolas a parir. Cual pirata fanfarrón, tras robos, luchas y viajes, que exhorta y escupe ron, ¡ministerio al abordaje! Rubias, calvas, peligualdas, mujeres de la nación, estáis gallardonadas a mejor reproducción. La mujer es lo más bello, mi abuelo decía con clase. Para los del alzacuellos, no sois menos que un envase. Es que nadie más lo ve. Tiene dueño el coño hispano. Yo albergo un futuro en que privatizarán el ano. Maravillosa poesía, ¿eh? De no sé qué poeta, pero bueno. Gracias, Oswi. Osvaldo Lorido. Y seguimos en Agora Sol, en Bipartido de Risa, avanzando este programa Bipartido de Risa con Richard Salamanca y Fernando Moraño. Y en este momento llega el glorioso momento de devolverle el zas en toda la boca a los corruptos. Bueno, vamos allá. Hoy vamos con Méndez Pozo, ya lo conoceréis por el que protagonizó las protestas de Gambonal, un empresario leonés que básicamente tenía a su alcance todo el poder mediático posible, habido y por haber, en la provincia de León, ¿no? Él, entre muchos cargos, pues tenía el diario de Burgos, el diario palentino, el diario de Valladolid, el diario de Ávila, el grupo de periódicos de las Tribunas de Castilla, la radiotelevisión de Castilla, el canal 6 de Navarra, la agencia de noticias 4, Onda Cero Burgos. Bueno, tenía todos los medios de fabricación, de información, ¿sabes? Lo que se dice, un reinado casi de la antigua Castilla unificada, ¿no? Tenía un emporio, ¿no? Un emporio. Un emporio burgalés. Espectacular, ¿no? El señor Méndez Pozo, además, curiosamente, tenía muy buenas relaciones tanto con el Partido Socialista de Castilla-La Mancha con el Partido Popular de Castilla y León. Escúchame una cosa, yo me he perdido, ¿eh? O sea, sí, no te preocupes, yo también. Me he perdido, pero que me he perdido aquí, digo, que es que esto... madre mía. Y además tenía muy buenas relaciones con R. Batasuna en Canarias. O sea, este y con R2D2. ¿Ves? Podríamos decir que también se le puede definir como un Florentino Pérez de provincias o una cosa así, ¿no? El caballero, pues, tenía diferentes causas judiciales y en el 84, el que no había informática ni nada, le pillaron y lo metieron en la cárcel. Ya había que ser paquete para que en el 84 te pillaran, ¿eh? Porque eso iba a hoja rellena. Espectacular, a de huello. Pues lo metieron 14 años de cárcel, que luego se quedaron en 4 y luego en 3 meses. ¿Qué has dicho? 14 años de cáncer. De cárcel. Eso. Cárcel. Claro, pero no vayas a la fuente de mis deseos y los rebeles. Directa, por favor. Para él lo de la cárcel fue como un retiro espiritual con rancho y sexo anal, ¿no? ¿Qué dice? A lo mejor dejó un hijo en la cárcel, ¿no? Y tuvo el primer parto masculino indoor. Una cosa por el estilo, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que por obra del Espíritu Santo, El hombre. Que le gustaba más el dinero que a las gallinas, ¿no? Sí, disculpadme que me haya dislocado un poco, ¿no? Me ha dislocado un hombre. Bueno, curiosamente, al salir de la cárcel no dejaron de darle ayudas públicas para sus obras, eso quieras que no, le fomentó, ¿no? Está detrás de la construcción del aeropuerto de Ciudad Real. Ya sabéis, ese aeropuerto tan bonito que los aviones ni aterrizan. Pero no aterriza porque no quiere que pisen lo fregado. No, es que era un avión, era un aeropuerto que estaba pensado para hacer vuelos directos Castellón-Ciudad Real. Pero bueno, es un proyecto que antes o después irá adelante, sí. Más que son dos pueblos que tienen tantas cosas en común, ¿no? Hombre, por favor, esos pedazos de aeropuertos ahí, con dinero público, no problem. Bueno, Ciudad Real no tiene playa, pero dentro de nada lo vemos, ¿eh? Tomelloso, balcón del Mediterráneo. Sí, hombre, sí. Y tiene un equipo de balonmano glorioso. Que el bueno, se ha ido a tomar por culo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Y esto? Sí, me parece que lo tenía él. Es que entrenaban en el aeropuerto. Joder. Iban los balones con retraso. Era vuelo en mano, ¿no? En todo caso, una de sus obras más faraónicas también fue un parque temático que le hizo al Quijote, ¿vale? Un parque temático del Quijote, ¿cómo se llamaba? Bueno, era un puto campo de golf. Lo llamaban Quijote. Sí, era, era un campo de golf. Pero se ve que cuando él enseñó el proyecto aquí, dijo, aquí el Quijote podía ver molinos gigantes, ¿no? Pero es sorprendente porque todos sabemos que el mejor homenaje y el más rentable que se le ha hecho al Quijote es el Puticlub Dulcinea. Sí. Sí, lo recuerdo con mucho cariño. Que eso está on fire, ¿no? En todo caso, hay que decir que la mala voluntad de este hombre, que es un corrupto en potencia, no pudo ser frenada ni por socialistas ni por populares, pero sí pudo ser parada por la voluntad del pueblo y por la gente de Gamonal. Él, además, es un corrupto que pertenecía a la Fundación Atapuerca, ¿sabes? Que es curioso, ¿no? Porque todo el mundo habla de la caverna española. Pues ahí está, ¿eh? Sí. Este hombre tenía tanto cargo que lo de Atapuerca era como exótico. Además, en Burgos, quieras que no, en un lugar tan progresista, estar en un sitio rodeado de obras de simios es como un paso adelante. Hombre, ¿no? Y que lo de Atapuerca es una cosa como muy de toda la vida, ¿no? Muy arraigado con las familias bien de allí, de la zona. Nosotros somos de aquí desde Atapuerca. Desde Atapuerca. Nosotros somos de aquí de toda la vida. Bueno, hay que recordar Atapuerca que... juntos, si lo ponéis por separado en internet podéis encontrar sorpresas desagradables. Te sale María Teresa Campos. Exactamente. Hay que decir que lo de Gamonal, en realidad él pretendía hacer una calle peatonal donde los vecinos de un barrio obrero se habían organizado para aparcar según las horas en las que se iban a trabajar. Aparcaban como en la boca de Pedro Guerra, hasta en triple fila, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los que se iban a las 6 de la mañana a trabajar salían primero, luego así. Entonces ellos estaban coordinados. Claro, si hacían esta calle peatonal, tenían que comprar plaza de garaje de 18.000 euros. Esta es la jugada que ha hecho siempre la derecha en este país. Peatonalizar calles. Sí, esto lo que demuestra es que tú a la gente le puedes bajar el sueldo, puedes hacer un ERE, los puedes despedir, los puedes putear en el trabajo, les puedes exigir que hagan horas extras, pero como le quites el sitio para aparcar, se monta un pollo. Que me caga. Pero es que aparte de la razón, otra de las cosas que más placer da a una persona es encontrar aparcamiento. Hombre, por favor, sí, un aparcamiento en condiciones. Ese momento cuando estás metiendo el coche en el hueco, ¿eh? Aunque cueste dinero. Ah, pues es un parking ya, pero joder, mira qué sitiazo. Bueno, Richard y yo hemos hablado mucho de lo que nos gusta aparcar fuera de casa, ¿sabes? Yo hay veces que cuando no encuentro aparcamiento me noto como los huevos cargados de amor. Sí. Eso está bien. Hombre, si, como dice Kikín, si te pinta los ojos de azul no quiere decir que vayas a encontrar aparcamiento. De amarillo. Amarillo, perdón. Sí. Es que de azul no, porque hay que sacar ticket. No. De amarillo no. Bueno, continúa Robert Rodríguez. En todo caso, amigos, deciros que la única muestra de inteligencia que ha habido en Burgos desde Atapuerca está en Gamonal. Y podemos decir que el resto de Burgos es una extensión de Atapuerca. Y para acabar con la corrupción en este país hay que dar una buena dosis de Gamonal, ¿eh? O sea que ya sabéis, amigos, Gamonal para la cospedal. Y hasta aquí, corruptos. Y ahora que no hay tambores, tío, vamos. Si rodados, solo suenan cuando hablamos nosotros. Que tomen otra vez, que perdemos el ritmo. Hola amigos, bienvenidos un bipartido más a la sección mutante. La sección mutante, un trocito de radio que muta, que cambia con el devenir de los principales asuntos y disciplinas que interesan a la gente. Economía, política, sociedad, waterpolo y explotaciones vitivinícolas, que de todo tiene que haber en la viña del señor. Un una sección que muta y cambia porque está sobreexpuesta a la radiación patológica de las chorradas que emanan continuamente y sin control de los cerebros de Fernando Moraño y Richard Salamanca. Hoy, en la sección mutante, tontos mutantes. ¡Idiota! Pues sí, porque hay muchos tipos de tontos y además van mutando a lo largo de su vida. Desde el pequeño tonto hasta el que es más tonto que grande, pasando por el tonto de lava, que puede terminar siendo tonto de los cojones o tonto del culo. Tontos entrañables y tontos que van de listos, tontos amateur y profesionales de la tontería, tontos fosforescentes que brillan en la oscuridad y tontos esféricos que son igual de tontos los mires por donde los mires. Todos los gustos y de todos los colores. Escoge tu tonto favorito y hazle un hueco en tu vida. Porque si no tienes sitio en tu corazón para un tonto, probablemente el tonto seas tú. Mucho cuidado. Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu papá murió por... Bueno, pues es verdad, es verdad. Es el mundo tontil, el mundo tontil. Amigos, hablando de tontos. Esta, perdona que te interrumpa, esta sección va a quedar como un vergel en medio de este programa porque es la que tiene el sonido más puro. Sí, ¿no? Sí. Es que construido un oasis. No es en directo. La hemos grabado en el baño. Hemos vuelto a la calzada, a la carretera. ¿Cómo se nota que es de Almería y encuentra agua en el desierto? Exactamente. Chicos, os recordamos que estamos en el campo de la cebada, que aquí hay un follón, que te cagas, está muy divertido. Hay muchas ideas las que escuchar, muchas ideas que emitir, ambiente, música, gente tomando el sol en pelotas, es espectacular, perros peleándose, hace poco había una pelea de perros aquí abajo. Y flautas. Sí, hay muchas flautas, muchos perros, hay más perros que flautas, y más perros que hippies también, ¿verdad? Bueno, pero es verdad que los del 15M se han gastado todo el dinero entre perros y flautas. Sí, no. Deciros a todos que hay un poco de jarrete de Cañete, que aún está quedando, pues si queréis venir, ¿eh? Sí, hay talleres que hemos anunciado antes, hay un ambientazo aquí, es conveniente pasarse y escuchar y emitir opiniones. Hombre, Kikín, en compañía de un menor. Hay que decir que no se permite entrar si no vas en compañía de un menor. Yo he venido con mi hija porque desde aquí también ella misma puede empezar a construir su futuro. Pues joder, pobrecita. Sí. Sí. Además, lo siento de verdad, lo digo de verdad. Esto es lo que hay. Cuando ha entrado se ha asustado un poco, pero dice, bueno, pues mira, piensa que es el tercer día de campamento. Imagínate lo que debe haber al otro lado. Bueno, ahora cuando llegues a casa te pones Telemadrid y te calmas. Y haces contraste. O Disney Channel, que es peor. Bueno, amigos, hablando de manualidades y de obras de arte, hoy creo que nos visita alguien muy especial, ¿no, Kikín? Sí, creo que tenemos a una persona. A ver, creo que si nos ha volado la escaleta. Sí, vamos con el rincón de la zarzuela. Tenemos nada menos que a su majestad. He dicho persona especial y es un normal. Hola amigos, soy Juan Carlos I, rey de aquí. Y como os quiero más que a nadie, esta semana os voy a dar consejos sobre supervivencia. Si yo he sobrevivido, vosotros también podéis. Nadie habrá dejado de observar que de vez en cuando el suelo se pliega de manera que una parte sube en ángulo recto con el suelo y la otra parte se coloca paralela al suelo. Luego esto se repite sucesivamente, ya sea en línea recta o en caracol, hasta alturas insospechadas. A conjunto de todo esto lo llamaremos escaleras, y a cada una de sus partes, peldaños. Cada uno de estos peldaños se sitúa un poco más arriba que el anterior. Las escaleras se suben de frente, ya que de espaldas pues resultan bastante incómodas, y a cuatro patas a veces es necesario. Normalmente se suben de pie, con los brazos colganderos y la cabeza erguida, pero no mucho, ya que los ojos tienen que ver los peldaños. Y la respiración lenta, lenta y sosegada. Primero se empieza por levantar esa parte del cuerpo situada abajo a la derecha y envuelta en cuero, parte que para abreviar llamaremos pie. Después se recoge la parte izquierda, también llamada pie, y la llevaremos al siguiente peldaño. Pero qué complicado, porque se llaman las dos igual, ¿no? Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. Pero bueno, la coincidencia del nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación, así que cuidado de no levantar los dos a la vez. Repitiendo alternativamente los movimientos, se llegará al final de la escalera. Luego se sale de ella con un ligero golpe de talón. ¿De talón? Si dominamos esta técnica, podemos alcanzar las alturas que queramos. Subirlas puede todo el mundo, menos las vacas. Esto no lo he podido comprobar porque las vacas que han venido a verme nunca han subido a las habitaciones. Pero me lo ha dicho Peñafiel, que es muy amigo de María Teresa Campos. Bajarlas puede todo el mundo, aunque sea por el método de escarlata ojada. Ojalá que llueva café en el campo, como decía Juan Luis Guerra. Guerra y paz, vaya tostón de libro. Libro, normalmente los domingos pares. Pares, son esos lugares donde te ponen una tapa con una caña. Menos en Cataluña. Eso es otro país, definitivamente. Y la barandilla. Bueno, muchas gracias, majestad. Ha sido sobrecogedor. Sí, porque la verdad es que no el rey sobrecogedor que sí. En este país hasta ahora el rey, siempre subía por rampas. Siempre subía por rampas. Ha sido un pequeño homenaje cortado al azar, podríamos exactamente decir. Exactamente. A partir de ahora, con esta explicación, todos aquellos que no supierais subir las escaleras, pues ya tenéis esa puerta abierta, ¿no? Queréis sí. Que no, gracias a Bipartidos. Esto ha sido prácticamente todo en esta edición loca, absolutamente amazónica de... Podríamos haber empezado el programa ahora, pues ya los bongos se han calado, los perros ya se han muerto. Sí, los perros, hay dos o tres perros que están agonizando, el resto de la gente... Están comiéndose los restos de Cañete. El resto de la gente... Sí, Cañete ya prácticamente ha desaparecido, yo creo que ya están con el postre. Y la gente ha aprovechado este momento en el que el sol empieza a caer sobre el campo de la cebada para hablar en voz baja y apartar un poquito el tambor. Es impresionante. Sin embargo, esto coincide con el final de Bipartidos de Risa. Hemos estado aquí con Osvaldo Lorido, Fernando Moraño, Richard Salamanca y Jimena Fernández. Sí, Jimena Fernández, sobre todo. Y también Paquita. Y también ha estado César, también conocido como Paquita, a los controles. Y yo, que me llamo Quiquín Fernández casi todo el día. Ha sido un placer estar aquí. Ha sido un placer estar aquí y nos vamos a despedir con unas cosas que nos tiene que contar Oswi. Bueno, con la lírica. Es la lírica de Richard Salamanca a mi voz para despedir el programa con una poesía. Perdón un momento, que en este momento entra un grupo de coros y danzas, ¿no? A ver, está entrando. No, es hay una música de fondo, bueno, es sobre. Es el ballet proletario de Vladivostok. Ah, sí, que ha venido directamente, ¿no? Ha venido directamente. Vía Ciudad Real, ¿no? De Ciudad Real a Castellón. Si pensáis encontrar alguna mujer que vaya conjuntada en color la ropa, es imposible. Va muy mal conjuntada gente aquí, ¿eh? Sí, es que de verdad, es que es horrible. Bueno, que la gente distinga lo que es la primavera de verdad. Vamos con ello. Un día volverá la primavera, con sus alergias, banderas y locos. Hace tiempo que no está y se la espera. A esta democracia le cuelgan mocos. Ahora es la nostalgia de un lindo sueño, que a muchos despertó en guerra civil. Pero sin mear fuera del barreño, querían matar moscas con misil. Para muchos no es más que una reseña, un capítulo de un libro mojado. Un delirio de holgazanes con greñas, la mejor forma de hundir un estado. Para otros es la solución lógica, sin monarcas, pelotas ni fascistas. Esa primavera casi utópica, frente al crudo invierno capitalista. Amapolas amarillas y añil, campo lleno a falta de una rúbrica. El día 14 del mes abril, una sociedad libre y república. No te asombres si te digo lo que fuiste.